No arroje basura. Era lo que decía el aviso, que casi no se podía leer debido a la pila de basura que tenía enfrente.